ansias se esfumaron. Ahora que los años me vencieron y ya no soy el papi lindo del ayer, te vas con orgullosa a otros pasos, haciéndome sufrir tu ingratitud. Ama, ama y no me busques. Vive, vive, porque es tu vida. Sabrosa para gozar, ingratitud. Salsa para ti, salsa para ti.